Vamos a hacer un tema de nuestro próximo álbum que se llama El Anillo del Capitán Beto. Para mayores referencias, es la historia de un colectivero. Es una aventura intergaláctica de un colectivero que arma una nave y se va al espacio y se pasa 15 años navegando a la deriva, ya que no tiene los elementos necesarios como para llegar a algún lugar certero. Entonces, extraña inclusive cosas que nosotros detestamos por encontrarse en esa soledad inconmensurable del espacio. ¡Ah!